Página 29. Actividad 11C. Escucha y comprueba. ¿Qué van a tomar? Pues yo de primero sopa y de segundo pollo. Para mí, judías blancas y de segundo, un filete muy hecho. ¿Y para beber? Vino. Yo agua mineral con gas. ¿Nos trae un poco más de pan, por favor? Muy bien. ¿Qué tomarán de postre? Yo helado. Y yo un flan. ¿Van a tomar café? Yo no. Yo sí, un café con leche. La cuenta, por favor.